Hoy es viernes 28 de febrero de 2014 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares comenzamos este boletín de hoy, Garasi? Suma con Causa y Ayuntamiento firman un convenio de colaboración. Así es, de esta manera la asociación Suma con Causa será la encargada de poner en marcha el Aula de la Naturaleza con actividades formativas relacionadas con el medio ambiente. Ayer tuvimos la ocasión de hablar en primera persona con uno de los responsables de esta asociación. Esto es lo que nos contaba. El proyecto de Natura Escola, al final, es un espacio de formación que va a servir para aprovechar, pues, divulgar conocimientos de economía solidaria, de consumo responsable, temas de, relacionados con la naturaleza, etcétera, ¿no? Y va a servir, pues, para eso, divulgar conocimiento, compartir conocimiento a la población de Berriozar y la gente que quiera venir de fuera, en este tipo de temas. El Ayuntamiento de Berriozar recibirá el premio Columpio de Oro. Así es, Garasi. Esto será el próximo martes a las 6:30 de la tarde en la Expo de la capital zaragozana. Columpio de Oro 2014 ha sido otorgado al Ayuntamiento de Berriozar por la instalación del parque infantil situado en la Plaza de la Constitución. El concejal de Urbanismo, Raúl Maiza, de Bildu, mostró ayer su satisfacción por lo que consideró un reconocimiento a la trayectoria de Berriozar, que siempre ha cuidado mucho estos espacios en todas las plazas, ya que son punto de encuentro de la ciudadanía, comentaba el concejal de Urbanismo. Escuchamos sus palabras. Bueno, yo creo que es una satisfacción, ¿no? Porque yo creo que durante muchos años el Ayuntamiento de Berriozar ha hecho un gran esfuerzo en disponer de parques infantiles en la mayoría de las plazas, con el objeto de que la ciudadanía, pues, se relacione y haga pueblo. Y creo que, bueno, pues es una satisfacción el que, bueno, que al final, después de un montón de años trabajando, se nos reconozca a nivel estatal de que, bueno, disponemos en Berriozar de unos parques infantiles de gran calidad y que la gente los disfrute. Berriozar ya se prepara para los carnavales 2014. Aunque se prevé que van a ser unos carnavales pasados por agua, Garasi. Tanto es así que la dirección de Mendialdea 2 ha decidido no bajar hasta la Plaza Eguski, como tenía previsto. La actividad que tenía programada se realizará en el Salón de Actos del Centro. Escuchamos las palabras de Cian García, director de Mendialdea 2. Hemen Mendialdea bi eskolan badugu iauteriak festa gaur goizian, eta ikusita eguraldia eta pixkat ematen zuten pronostikoa, eskolan bertan egingo du jaialdia. Amartzerrietan igoko gara areto nagusira, aurtengo gaia kirolak izango da, eta horren inguruan prestatu ditugu mozorra ezberdinak, ez da? Badira irurtekoak pelotariak, gero arraunlariak, arri jasotzaileak ere baditugu, mendizale, surflariak ere bai, aerobikeko dantzariak, rugby jokalariak, eta bueno, lan beste mordoska bat, orduan amartzerrietan aretora igoko gara, areto nagusira, eta egingo dugu, bueno, ospakizun nagusia edo, ezta, talde bakoitzak eginen du bere mozorrarekin lotutako olako ikuskizun txiki bat, eta bueno, festa giroan emango dugu 11:30 inguru horta arte. Gero guraso elkartearen eskutik gosaritxo bat izango dugu, eta gero festa txiki bat joan, ezta? Hori izango da gure gaurko ekitaldi xumea. Por otro lado, la comitiva de Cholín y Gabachos y Chachos se juntarán esta misma tarde a las 7:30 en el casco antiguo para marchar hasta Artica, pueblo del que fue alcalde el guerrillero. La actividad infantil también ocupa un espacio importante dentro de la programación de carnavales, ya que esta misma tarde hay animación en la ludoteca a cargo del grupo Irriki Pirriki y el sábado a la mañana juegos y animación infantil de la mano de Lurrika Lataldea. Al mediodía es turno del Euskal Poteo ya, y por la tarde, perdón, será el tradicional desfile de Cholín. Por la noche se podrá disfrutar de 9 a 10 de DJ Josu en el Centro Juvenil y de DJ Álvaro en la Sociedad Los Cubas, que ha organizado una noche temática de actrices y actores. Por otro lado, la Sociedad Zulualay lo que tiene preparado es una sidrería en los locales de esta sociedad. En unos minutos, en el turno de entrevistas, también tendremos la ocasión de hablar con Cholín. Bueno, Xavi, comenzamos esta sección deportiva hablando de karate. Cuéntanos. Así es, el sábado a las 10:30, a las 10 de la mañana, se juega en el Polideportivo de Berriozar la final del torneo de karate de los Juegos Deportivos de Navarra. Y ahora, Garasi, si te parece, vamos a repasar los señalamientos del Berriozar Club de Fútbol y de la sección de baloncesto de Mendialdea Kirol Elkarte. Aquí hicieron los chicos de... ¿dónde juegan y contra quién? Los chicos del regional de fútbol. Bien sabe, como decías, los chicos del regional juegan en Altsasu contra el equipo de Altsasu el sábado día 1 a las 4 y cuarto de la tarde. Las chicas les toca nuevamente de descanso, es el segundo que hacen de manera consecutiva. Chicos del senior de baloncesto, pasamos ahora a hablar de baloncesto. Partido aplazado, Xavi, este. También tienen el partido aplazado, parece que todos son descansos en este fin de semana de carnavales. Mientras que las chicas jugarán contra el Cantolagua, el sábado a las 6 de la tarde en el Polideportivo Municipal de Sangüesa. Momento este hablar de la predicción meteorológica. Cuéntanos qué tiempo tenemos para este fin de semana, Xavi. Pues malo, lluvia, como hemos comentado en el sumario del magazine informativo de hoy. Nos viene lluvia y lo que nos dice la predicción en concreto es que habrá cielos nubosos a primeras horas y muy nubosos o cubiertos el resto del día. Precipitaciones débiles a moderadas a partir de la mañana y más abundantes a lo largo de la tarde. Viento flojo a moderado del suroeste con algunas rachas fuertes. Girará a oeste-noroeste a primeras horas y arreciará con intervalos fuertes y rachas muy fuertes. Durante la tarde, noche, perderá fuerza este viento. Temperaturas garas y mínimas en ligero a moderado ascenso y las máximas en ligero descenso. Frío, lluvia y sábado de carnaval. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.